Facherò. Cuidado, flores marchitas, que llegó el desviejadero. Tienen permiso, viejitas, cotorras y cotorritas, y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero. Yo soy el charachero. Soy el gallo enamorado, aprovechenme, pollitas. Vengo agarrando parejo, me dicen el rasero. Lo mismo feas que bonitas. ¡Ah! Me dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar. ¡Ay, va el dicharachero! ¡Cuidado, pollitas bonitas! ¡Ahí viene el dicharachero! Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero. Y como tequila en jarro, ya las potrancas me amarro. Y si reparan me agarro de las crines o del cuero. Yo soy el dicharachero. Soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me atoro. No le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro. ¡Oye! Hombre, muchísimas gracias. Me dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Y decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar. ¡Que vivan los dicharacheros! ¡Agarren parejo, mis cuates! ¡Ahí viene el dicharachero! Las sueras se preocuparon por cuidar el gallinero. Y por mucho que cuidaron, algunas se le escaparon. Y hasta mis brazos llegaron al decirles que las quiero. Yo soy el dicharachero. Ya se despide su gallo y ahí les dejo mi canción. Cuídense bien, chiquititas, cuídense, cuídense, cuídense, y guárdenme su corazón. Le dicen dicharachero. Porque me gusta cantar. Yo las quiero, no se me hagan del rogar. Ay,